Tal como lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a dedicarle a nuestro bloque Ciudad de Buenos Aires a una buena idea, una buena noticia para difundir. Se trata de una colecta solidaria en una feria que se llama Feria Migra. Será destinada para una Argentina más humana y ya tenemos conectadas vía la internet, como se dice vulgarmente. Están por allí. Estamos entrando en las redes. Claro. Sí, y nosotros estamos ahora haciendo, Carlos, estamos haciendo un streaming ahora. Lo que se podría denominar un streaming, que es la radio filmada. Nosotros no las podemos ver a las chicas, pero esas sí nos están viendo. Por eso le damos la bienvenida aquí a Tengo una Idea por Radio La Retaguardia a Maca Aguirre de Una Argentina Más Humana y Verónica Fieiras de Feria Migra. Nico Rosales la saluda, me acompañan Gra Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias por este espacio. Bueno, buenas, ¿qué tal? Gracias a ustedes por atendernos. Si te parece, Verónica, comencemos explicándole a la audiencia de qué se trata, qué es la Feria Migra. Perfecto. Feria Migra es una feria de publicaciones y arte impreso que se hace 3 veces al año con entrada libre y gratuita. Tiene un público bastante variado que va desde editores, artistas, gestores culturales y público general. Uh-huh. Y por día más o menos hay unos 200 proyectos que pasan por las manos de un público bastante extenso, que son más o menos 10.000 personas al día que pasan por la feria. Es una feria que se hace desde el 2018, aproximadamente llevamos ya 35 ferias hechas. Y bueno, es un encuentro así como cultural, comunitario, hermoso. Tenemos, además de mesas de editores, lo que es la mesa comunitaria, que es una mesa gratuita destinada a proyectos que están empezando. Uh-huh. Tenemos también lo que se llama las mesas o proyectos sin fines de lucro, que también son espacios gratuitos donde proyectos enmarcados en el ámbito de los derechos humanos pueden también como poner sus merchandising o publicaciones para vender. Y bueno, queríamos aprovechar un poco esta afluencia importante que tiene Migra de gente como uh-huh. para, bueno, para hacer algo. Claro. ¿No? Verónica, te interrumpo para que le cuentes a quienes nos están escuchando en este momento. Si se engancharon recién a Tengo una Idea, estamos entrevistando a Maca Aguirre de Una Argentina Más Humana y a Verónica Fieiras de Feria Migra para hablar de una colecta solidaria que se va a dar allí. ¿Qué días se va a desarrollar la feria? ¿Dónde está ubicada físicamente? Y después le damos el lugar a Maca para que cuente cómo fue la conexión de esta parte solidaria. La feria se va a realizar el 17 y 18 de agosto, sábado y domingo, en Lava, que es un espacio nuevo que queda en Praga. No me acuerdo ahora el número, creo que es 648. 648, sí. 648. Sí. Y en el horario de 2 de la tarde a 9 de la noche. Recomendamos ir temprano, porque a la tardecita se empieza a ver mucha gente, así que si quieren ver con tranquilidad, está bueno ir temprano y, bueno, eso. Bien. Maca, entonces contanos cómo es la parte solidaria, cómo se les ocurre la idea, cómo se conectaron. Bueno, la feria nos contacta, yo soy militante, milito en mi barrio, en Lugano, uh-huh. Soy militante de este proyecto comunitario que llamamos Argentina Humana, que tiene como objetivo multiplicar la solidaridad y generar lazos comunitarios. Actualmente acompañamos 2 comedores de Lugano, que a raíz de la falta de entrega de alimentos del gobierno desde diciembre se uh-huh. sostiene solamente con donaciones. Repito, estos lazos solidarios, así que la idea nos llega, las propuestas nos llegan y nosotros actualmente estamos en una búsqueda de donaciones constante porque los comedores entregan almuerzos y meriendas de lunes a sábados y la única forma que tenemos, que tienen los comedores, de llenar las ollas y de poder garantizarle un plato de comida a la gente de los barrios populares, es mediante donaciones. Así que la idea nos copó enseguida, uh-huh, y por eso hicimos la articulación. Bien, o sea que el público que se presente allí puede llevar un alimento, digamos, no perecedero, ¿cómo sería? Exacto. Uh-huh. Como contaba Vero, la feria va a cobrar como entrada un alimento no perecedero o ropa en buen estado. Perfecto. Va a ser destinada a estos dos comedores. Así que nada, la idea es que se junten varios alimentos. En esta idea también de que por ahí uno va y tal vez no le genera un cambio muy extremo, sustancial, llevar un paquete de arroz o un paquete de fideos, pero para estos comedores, totalmente, y para la gente de los barrios populares en donde están ubicados los comedores, uh-huh, sí, porque es la única manera que tenemos de que la comida llegue efectivamente. ¿Qué tal, Maca? Graciela te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, felicitarles a ambas por el tema de por la feria, que me pareció, acá nos mirábamos con mis compañeros y nos pareció muy masiva la presencia de gente. La verdad que yo no conocía personalmente la realización de esta feria. Y hablando de comedores, me gustaría, aunque sea un poco sacar del tema o derivar el tema, vos dijiste que no tenían entrega de alimentos desde diciembre. Esto es a pesar de los distintos, de las distintas intimaciones que la justicia realizó, creo que la última fue en el día de hoy, por medio del juez Casanelo, al Ministerio de Capital Humano para la entrega. Ustedes, concretamente en estos dos comedores, Sol y Luna y Los Seis Nietos, no están recibiendo alimentos. Exacto, hay una resolución judicial que exige al Ministerio de Capital Humano repartir esos alimentos que son de público conocimiento, estuvieron guardados por un montón de meses y ahora tienen la obligación judicial de repartirlos. Por ese motivo es que nos estamos sosteniendo solamente a base de donaciones. Si no, la comida no llega y esos comedores corren el riesgo de cerrar y de no poder repartir un almuerzo, una merienda, en los barrios populares. Ambos están ubicados en barrios populares, así que también algo que caracteriza a esa población es la extrema vulnerabilidad. Y como decías, desde, sí, muy cerca de la asunción del nuevo gobierno, los alimentos se cortaron a cero y no está llegando nada de parte del ministerio. Maca, Vero, estábamos hablando en el bloque anterior de este programa la ausencia del Estado en determinados temas. Aquí está clarísima la ausencia en la ayuda social hacia los comedores comunitarios y demás. Maca, si tuvieras que describir una fotografía del hoy, de los comedores donde estás militando y donde militan allí tus compañeros y compañeras, ¿cuál es la situación hoy? Bueno, la fotografía de por sí es una situación muy difícil, uh-huh, y la fotografía incluiría a las compañeras que cocinan y sostienen la olla con lo que pueden, hacen lo que pueden y más todavía. Uh-huh. El comedor semana a semana aumenta la cantidad de porciones, la cantidad de tuppers, la comida. Fue en aumento la gente que se quiere inscribir para recibir un tupper de comida. Así que la fotografía es esa, las compañeras sosteniendo la olla con lo que pueden. Por suerte existen todavía estas acciones solidarias que las celebramos muchísimo. Claro. Por lo tanto, pueden seguir cocinando, así que probablemente en la foto también esté incluida una pila de alimentos que, bien, nos encargamos de ir a buscar y de generar estas redes solidarias y comunitarias. Así que, nada, pero la situación es complicadísima, sobre todo en esas comunidades. La idea cuando nos llega nos pusimos muy contentos, la verdad, porque justo lo mismo que decían, vimos que había una masividad de gente en la feria, entonces un poco la expectativa con Vero, esto también lo charlamos, es que si cada persona lleva un paquete de comida, se pueda cubrir varias semanas incluso. Qué bueno. Digo, en un comedor ahí se entregan más de 100 porciones, en otras más o menos 80, y eso va en aumento de lunes a sábados. Así que si sacan más o menos las cuentas, son muchas familias que dependen de la estabilidad de esos comedores. Maca, Carlos te habla. ¿Esta feria ya se ha realizado en otras oportunidades? La feria, sí, como dijo Vero, es como ya hace varios años que se hace. La articulación con este proyecto, que es Argentina Humana, es la primera vez. Claro. Para retomar la idea, perdón, que es, hoy estoy insistente con la idea del Estado y la presencia y la ausencia, también preguntarle a Vero la cuestión de cómo está el palo de la cultura y, digamos, una feria como la que ustedes llevan adelante al día de hoy, digamos, cómo está sobrellevándose la situación económica en el sector cultural, específicamente para los emprendimientos a los que ustedes le dan lugar. Bueno, cada vez con más esfuerzo ya no con las ayudas con las que contábamos hasta antes de las elecciones, ¿no? Claro. Estuvimos bastante tiempo apoyados por el Ministerio de Cultura, Bibliotecas de la Ciudad, y bueno, eso obviamente desapareció. También antes hacíamos más programación, recitales, como que la feria tenía más cosas aparte de la feria, bueno, tuvimos que ir reduciendo. Pero bueno, siempre intentando mantener la feria para que... Porque al final es un ciclo, ¿no? De los editores que producen y la oportunidad de feriar y vender, ¿no? Y poder hacer dinero con sus propias creaciones es algo que como feria sí o sí lo vemos como una obligación casi, ¿no? Mantenerla activa. Entonces, en este momento nos sustentamos con... Nos dieron ahora un mecenazgo, el año pasado no, ahora por fin sí. Con eso vamos como costeando... todo lo que es, lo que implica hacer una feria tres veces al año, ¿no? Que no es solo el día del evento, sino mucho más. Claro. Para dar cierre a la charla, chicas, entonces insistimos, repetimos, se va a desarrollar una colecta solidaria en Feria Migra para una Argentina más humana, allí en este mes que comienza dentro de unos días, en el mes de agosto. Así que si le parece bien, Vero, repetí las fechas, el lugar, y también Maca, me gustaría, Maca Aguirre, que digas dónde están situados los comedores, si te parece que da para decir el lugar, o bien dónde pueden recibir donaciones. Bien, la feria es el 17 y 18 de agosto, de 14 a 21 en Fraga 648 en el barrio Chacarita. Perfecto. Me gustaría decir una cosita más, sí, que animamos a todos los proyectos sin fines de lucro cuya recaudación de venta de material esté destinado a un fin social a que apliquen a la feria. Bárbaro. La feria la hacemos una vez al año, en diciembre hay una próxima, así que bueno, que se animen a aplicar. ¿Y en Instagram cómo los encontramos? Migra, migra. Bien. Arroba migra, migra. Bien, perfecto. Entonces, Vero, perdón, Maca, si te parece, ¿cómo pueden recibir donaciones? ¿Cómo se puede ayudar? Dale, en principio mencionar que ambos comedores pertenecen al MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, nuclea trabajadores expulsados de la economía formal, que se las arreglan inventando su propio trabajo en la economía popular. Uno de los comedores se llama Sol y Luna y está ubicado en Ciudad Oculta, Villa Lugano, y el otro se llama Los Seis Nietos y está ubicado en Villa 20. Menciono el Instagram de la Comuna 8, que es la comuna a la que pertenece el barrio de Lugano, que es arroba Patria Grande Comuna 8. Ahí nos pueden contactar para que recibamos donaciones, ya sea ropa, ya sea alimentos. Las necesidades son muchísimas, así que cualquier tipo de... Si quieren venir a dar una mano también, los pueden contactar ahí. Después los invito también a informarse acerca de este proyecto que es Argentina Humana. En el Instagram también es Argentina Humana y cuenta con una página propia en donde mediante un link y formularios pueden derivar donaciones a todo el país, ya que el proyecto es a nivel nacional. Bárbaro, les agradecemos su paso por aquí, por Tengo una idea, por Radio La Retaguardia, Maca Aguirre y Vero Fieiras. Estamos en contacto y celebramos este lazo solidario y esperemos que todo salga bien. Un abrazo y gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chau, chau.